cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia, como cada noche, disfrutando junto a ti, juntitos tú y yo compartiendo toda esta música. Suena la sintonía del tema Motion de Ronnie Franklin, nos lo preguntan muy a menudo, pues es el tema Motion de Ronnie Franklin del álbum del 87 It Takes Two, un teclista fantástico. Lo tenemos como sintonía los viernes, un poco para diferenciarnos, como somos un poco maniáticos con la sintonía, pues mira, tenemos una de lunes a jueves y otra los viernes. Bienvenido, si acabas de sintonizarnos, si es un ratito con nosotros, ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos, para sintonizarnos. Las del directo son por los reproductores fijos que encontrarás en Radio Esperantia, en esperantia.com y en Maratón Podcast. También a través de la sintonización clásica de las veintitantas emisoras que hasta ahora pinchan nuestra señal y la difunden a todos sus usuarios, oyentes. Para ello debe estar en el ámbito de cobertura de una de esas emisoras, a largo y ancho de Península, Baleares y Canarias. La otra opción sería pues tener un dispositivo móvil, tablet, iPhone, smartphone, iPhone, y haberte descargado una aplicación que es gratuita y muy útil que se llama TuneIn. En ese caso, si tienes cobertura, pues nos puedes escuchar en cualquier punto del mundo, digamos. Una vez que tengas descargada la aplicación TuneIn, simplemente nos pones en el buscador que te saldrá radioesperantia.com y nos escuchas de maravilla. La otra opción es ya pues echar mano de los podcasts. Para ello pues entras en radioesperantia.com, te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás pues con el de hoy, déjame mirar, 577 programas, y una vez ahí pues puedes escucharlos online o descargártelos para el reproductor favorito que tengas de MP3. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Hoy es viernes 16 de octubre y vamos a comenzar con un guitarrista fantástico. Nació en Croacia, pero vive desde hace mucho tiempo ya en Toronto, Canadá. Es canadiense, se llama Mario Tomic. Y tiene pues como 8 o 10 discos ya en la calle. Este año presenta dos concretamente y nos vamos a quedar con uno de ellos, Mario Tomic, que además se puso en contacto con nosotros, una persona fantástica y además toca la guitarra como Los Ángeles. Nos quedamos con este álbum, uno de los dos que he editado, y bueno, escucharemos casi al final también uno de los temas que incluye en su colección de singles a lo largo de toda su carrera. Bienvenido, aquí comienza Confusión y este tema a mí me encanta. After Hour, Mario Tomic, Confusión, comenzamos. Thank you. música de Mario Tomic, una delicia. Este álbum que se llama Collection After Hour, lo que escuchas, de este guitarrista canadiense, origen croata, que es una verdadera pasada como toca la guitarra. Pues de esta forma me he comenzado el programa de este viernes 16 de octubre, terminando la semana con muy buen pie, aquí en radioesperantia.com. Y seguimos, que esto no ha hecho más que comenzar, y además, pues eso, nunca mejor dicho, seguimos. Seguramente te sonará ese Heaven Send You de Stanley Clarke, de su álbum Time Exposure del 84. Pues no exactamente, no es el tema, que se parece mucho. Se llama Lisa, es Stanley Clarke, bajista fantástico. Discazos que ha llegado a mis manos, el del saxofonista norteamericano Dante Lewis. You Are The One, uno de los temas que incluyen este fantástico trabajo que presenta estos días y que se llama No Cover Change. Esto es Confusión, ya sabes, como siempre, encantadísimos de disfrutar contigo de este tiempo de música, este tiempo de radio. Ayer ya escuchamos algo de ese pedazo de guitarrista Ron Johnson, y también tiene una versión muy muy curiosa del Share Is The Day, que incluía Sade en su álbum del 2002, Love Deluxe. Un guitarrista que usa una técnica muy muy peculiar tocando la guitarra, y que ayer escuchamos, y bueno, pues creo que no nos sentimos ninguno defraudado. Te damos la bienvenida, se acaba de sintonizarnos, y ya pues nuestro agradecimiento si llevas un tiempo con nosotros. Ron Johnson, Cherish the Day, el tema te sonará porque, como te digo, es una versión del álbum Love Deluxe de Sade Arou. Thank you. Back Again, el nuevo disco de Ron Johnson, pedazo de guitarrista. Y esta es la versión de Sade, de su álbum The Lab Deluxe del año 2002. Seguramente que te suena. Pues aquí seguimos. El otro día te presentamos este pedazo de disco de Groove Outfit, que es lo mismo que el guitarrista parisino Junam y la saxofonista californiana Shannon Kennedy. Un gran álbum con grandes temas como, por ejemplo, este que escuchas. Que hace referencia al sonido West Coast de la costa oeste norteamericana, que tanto nos gusta aquí en Confusión. El álbum es de Groove Ltd, que recientemente te presentamos, y conforman el guitarrista parisino Junam y la saxofonista Shannon Kennedy, que es californiana. Coastline, lo que escuchas. Aquí disfrutando junto a ti, compartiendo toda esta música, pues cerrando semana este viernes, 16 de octubre ya, casi nada. A poco que nos descuidemos, estamos ya cerrando el año, en plenas vacaciones navideñas. Junam, que se está prodigando mucho últimamente, con colaboraciones con un montón de artistas y además con verdaderos discos de versiones. Recuerdo ahora mismo la de Josh Benson, por ejemplo, Chic, que son verdaderas delicias. Un guitarrista, esto es Pata Negra, fantástico, que nos encanta. Pues seguimos, nos vamos con un indicativo y continuamos porque tenemos todavía un montón de música para proponerte. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. También para este 2015 del multiinstrumentista norteamericano Tim Watson Atom, lo que engloba este discazo del multiinstrumentista de Carolina del Norte, y seguramente te sonará este tema Something Something Mellow Smooth, que popularizó a comienzos de los 90 el pedazo de músico neoyorquino Maxwell, en un disco que era una delicia. Yo no me he cansado de escucharlo por aquella época. Y posteriormente recuerdo que grabó el mismo disco en un desconectado, en un Unplugged con la MTV, y unía varios temas y era una delicia. Something Something de Maxwell, su álbum primero, Urban Suite, en las teclas del pedazo de instrumentista, multiinstrumentista Tim Watson, aquí en Confusión Up and Atom, el título de este disco del músico fantástico de Carolina del Norte. Y nos vamos, venimos recordándote discos que nos han llegado, y este Soul Essentials, el volumen 2, también se las trae esa beca. Tell me why. Estás en Confusión. Radioesperantia.com. Cada noche, entre las 11 y las 12, una hora menos si lo escuchas desde Canarias. around, like I'm gonna be your wife. Ain't gonna be your wife, go get a life. You had your chance, but you didn't realize. Hey, that's not why, surprise, surprise. Hey, that's not why, now we survive. Tell me why I begin to cry when you say goodbye. Tell me why. Mario Tomic, and you can listen my music at mariotomic.webs.com. Greetings to my friends in Radio Esperantia from Toronto, Canada. Así de bien suena la música de Mario Tommy. Escuchábamos al principio el álbum Collection, con una colección de más fantásticos, ese After War que me encanta. Ya nos hemos quedado con el disco de este 2015, se llama Stago Tracks Collection. El guitarrista de origen croata, Mario Tomic, de Toronto, que es ahí donde vive, canadiense por lo tanto, y un buen amigo del programa. De hecho, pues ya ves que el jinglito que nos ha grabado para Radio Esperantia, Thank you very much, Mario, pleased to meet you, and thank you for your music. Mario Tommy, una verdadera delicia, un guitarrista fantástico, de verdad. Y seguimos aquí en Confusión. No me gusta mirar el reloj, pero bueno, ya vamos ahí un poquito preocupados con el tiempo, porque hacemos una selección, nos presentamos y ya prácticamente llega la hora de la despedida. Pues con Mario Tommy nos vamos a música de estos discos que nos encanta. Este es el Sound Lab 2015, Urban Sound Lab. Fíjate qué delicia. Esto se llama Karma. El pedazo de álbum Soul Love 2015, a collection of the finest modern soul, el new soul que tanto nos encanta y con el que tanto disfrutamos, sobre todo el amigo, bueno, un montón de amigos que hacemos programas aquí en Radio Esperantia, que disfrutamos de este sonido tan espectacular. Si deseas descargarte todos los programas, no tiene ningún problema. Simplemente pues vas al apartado de podcast, que lo tienes en radioesperantia.com. Te vas allá al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión. Y una vez allí, pues tienes todas las formas de contactar con nosotros. Twitter, Facebook, email, Google Plus, etcétera, etcétera. Y todas las formas de ponerte en contacto con nosotros, que son pues variadas. Y ya en esa página, si pinchas en podcast, te encontrarás los 577 que tenemos. Y una vez ahí, pues lo escuchas en la misma página. O bien te los descargas en formato podcast. También puedes decidir, pues si tienes algún reproductor, un gestor de podcast. Que hay un montón. poniendo el RSS, pues simplemente te van llegando conforme los vamos subiendo al servidor. Urban Sound Lab, Karma Sound Lab, aquí en Confusión, disfrutando junto a ti de toda esta música. Seguimos, vamos con Mike Stevens y este temazo, Come With Me. Este tema, Come With Me, de Mike Stevens. Una delicia. Pues estamos ya terminando Confusión y hay que hacer planes para la despedida. Nos iremos con este pedazo de banda. Son más de 40 integrantes neoyorquinos. Snack Your Puppy. Nos iremos con un indicativo. Curtis Hot Box. Y terminaremos con Too Good To Go. Pero de momento, Snarky Packy. Este tema me encanta, se me quite y es una verdadera delicia. Si tienes ocasión, echar un vistazo a YouTube, a todas las actuaciones, casi todas en directo, y te va a encantar. Violines, violas, flautas, sección de vientos impresionante. Te va a encantar, Snarky Puppy. Kite. de su álbum We Like It Here. Que pivota en torno al bajista, arreglista, compositor y ganador de premios Grammy Michael League. Más de 40 integrantes, Snarky Puppy, son de Brooklyn, Nueva York, y es una delicia escucharlo. Esto es el álbum We Like It Here. Y lo que escuchas, Kite, pero como te he dicho, si te das una vuelta por YouTube y pones Snarky Puppy, Happy, te vas a encontrar verdaderas obras de arte. Esto es Confusión, esto es radioesperantia.com, como siempre contigo, disfrutando de toda esta música. Seguimos, indicativo, y continuamos ya para la despedida. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Tiempo más que para emplazarte, que no me gusta hablar de despedidas, emplazarte para el programa del próximo lunes. Sabes que este programa, como el resto de los anteriores, puedes descargártelo en formato podcast en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas programas, música, Confusión y pinchas en podcast. Ahí que te encontrarás 577 en el de hoy. Escuchamos a Coolies Hotbox con este Take Me Home Tonight. Llévame a casa esta noche. Y desde la realización y presentación te deseamos lo mejor de lo mejor, Fran J. Saavedra, que estuvo contigo los últimos minutos. Y que te desea eso, que seas moderadamente feliz y encontrarte aquí el próximo lunes a la misma hora, a eso de las 11 de la noche, si estás en Península y Baleares, una hora menos estás en Canarias, y ya pues echando mano de la calculadora, estés donde estés, y ya pues con el podcast en cualquier momento y lugar, y al reproductor que tú elijas. Los despedimos con Too Good To Go, Express Yourself. Volvemos el lunes, que pase un buen fin de semana, hasta entonces.